amigos míos, triste me encuentro yo. Amigo, amigos míos, triste me encuentro yo. La hora de mi partida ya se me llegó. La hora de mi partida ya se me llegó. Les dejo mil recuerdos y esta triste canción. Les dejo mil recuerdos y esta triste canción. Esta es mi despedida, este es mi triste adiós. Esta es mi despedida, este es mi triste adiós. Este es mi triste adiós. Este es mi triste adiós.